Buenas tardes, buenas noches, camaradas. El día de hoy estamos arribando a nuestro décimo programa, el programa Vamos Patria a Caminar del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos. Y hoy tenemos por esta situación de llegar a nuestro décimo programa una invitada súper, súper, súper especial. Y tenemos, voy a permitir que se presente por su nombre, aunque les voy a adelantar el tamaño de personalidad que tenemos hoy acá. Tenemos a la señora embajadora, excelentísima embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro programa, y este programa está dedicado a la solidaridad en estos momentos con Venezuela. Y obviamente no podríamos hacer un programa de Venezuela sin recordar a nuestro comandante eterno, el comandante Hugo Chávez Frías. Le damos la bienvenida, señora embajadora. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ustedes, por supuesto, por este espacio que le abren, no a mí, sino al gobierno venezolano, que tiene la necesidad en este momento de tener todos estos micrófonos, muchos que se pudieran abrir para hablar sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el país y no realmente darle cabida a aquellas informaciones completamente tergiversadas que salen a través de los medios tradicionales. Así que es un espacio de una gran significación. Exactamente. Y eso nos lleva a, también a la presentación de mis compañeros que me acompañan. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, pueblo de Guatemala. Aquí nuevamente las juventudes socialistas del Proyecto Socialista Unido de Guatemala. Rebosa de alegría de lo que significa la compañera que está compartiendo esta tarde con nosotros, insigne de lucha, de esperanza, y que es un honor tenerla aquí con Gracias. nosotros. Buenas tardes a todos y a todas, pues acá presentes en la radio, ¿verdad? Y dando la bienvenida a la señora embajadora de la hermana República de Venezuela, y pues es un gusto poderla tener acá y poder comenzar con ella. Y bueno, entrándole ya en materia, embajadora, ¿cómo está Venezuela hoy? ¿Cómo amaneció Venezuela hoy? ¿Qué nos podría decir de cómo se vive el día de hoy en Venezuela? Mira, hay algo importante que es necesario de compartir porque Venezuela se ha convertido en noticia. Lamentablemente, por parte de algunos medios, como lo decía al comienzo, hablan de toda el veneno que pueden hacer contra la revolución bolivariana, porque el objetivo es derrocar a un gobierno legítimamente electo, legítimamente constitucional. No obstante, hay informaciones últimas que se han producido sobre la revolución bolivariana, sobre el gobierno, que es la más reciente reunión en la OEA que se está llevando a cabo en República Dominicana, donde se desenmascaró al señor Almagro, quien pretende ser el secretario general de una organización internacional y actúa como un empleado de organismos o de gobiernos internacionales, intentando dar golpes de Estado contra el país. Y estamos celebrando en Venezuela que no pudo lograr ese objetivo, que es una persona que está en este momento cuestionada, que ha llevado a la organización a que muchos países quieran separarse de él, porque precisamente son estos países que están defendiendo la dignidad de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? La pregunta que usted señala. Cada vez está luchando más por su dignidad, por mantener su dignidad, por mantener su soberanía, porque se ha empeñado desde que llegó al gobierno el comandante Hugo Chávez de ser un pueblo libre e independiente. El próximo 5 de julio cumple Venezuela 205 años de haber alcanzado su independencia, por la gesta que llevó a cabo el libertador Simón Bolívar, derrotando al imperio español. Y desde ese momento nos hemos empeñado, aun cuando hubo un periodo que habían gobiernos entreguistas, cuando llega al gobierno del comandante Chávez, se trabajó incesantemente por la soberanía nacional, que está consagrada en nuestra Constitución. Y lo que pretenden cobrar gobiernos como Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana es eso, que es un gobierno que quiere y se mantiene siendo libre, se mantiene independiente, que no acepta intromisión de otros gobiernos y que su pueblo es el que decide el gobierno que va a tener. Ahora, ¿cuál es la apetencia? ¿Por qué tiene Estados Unidos esta actitud contra Venezuela? Se preguntarán algunas personas que nos están oyendo. Porque hay un producto, un recurso fundamental que tiene Venezuela, que es muy apetecible para algunos gobiernos y de manera particular por el gobierno norteamericano, que es el petróleo. La guerra es por el petróleo. Y lo llamaba el creador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo llamaba el excremento del diablo, porque produce todas esas guerras, y en el caso particular contra Venezuela, la guerra económica, la guerra que se está llevando en este momento por parte de Estados Unidos es por el petróleo, porque quiere nuevamente ponerle las manos a ese recurso, no permitir que lo estableció el comandante Chávez, que la renta petrolera sea distribuida entre la población venezolana. Los más pobres disfrutan de la renta petrolera a través de vivienda, a través de educación y a través de otros renglones como los productos alimenticios, que ahora lo tienen acaparado y le impiden a la población venezolana adquirirlos libremente. Eso es, para introducir esta conversación y esta invitación que ustedes me han hecho, señalarles esto, lo que está ocurriendo en Venezuela, y tiene unas causas bastante, bastante específicas, bastante claras, bastante determinadas, que no la vemos reflejada en esos grandes llamados medios de comunicación. Esa realidad no la vemos reflejada. No vemos reflejadas las grandes manifestaciones de apoyo que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro hacia la Revolución Bolivariana, porque sabe todos los beneficios que ha logrado solo con la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Desde que comenzó sus palabras, julio, recordamos julio, 28 de julio, el cumpleaños del comandante, como que hay coincidencia de los julios para Venezuela. Y pues nosotros como socialistas hemos seguido todo, acompañado al proceso venezolano durante todo este tiempo, incluso desde antes que el comandante asumiera la presidencia de Venezuela. Y nos lleva y nos interesa, porque este proceso, para muchos socialistas en esta América Latina tan devastada por el neoliberalismo, por el capitalismo neoliberal, resultó ser, desde que el presidente Chávez asumió, una esperanza para América Latina. Sí. Uh-huh. Entonces, digamos que todos los movimientos sociales y los socialistas en especial, estamos como comprometidos a defender esa frontera de esperanza. Sí. Actualmente, y porque nos surgen muchas preguntas, ¿cuál es en Venezuela ahorita la participación principalmente de la juventud socialista en la defensa de la revolución venezolana? Sí, fíjate que hay un pueblo que cada vez se ha politizado más. Recuerdo unas encuestas recientes de tantas encuestadoras que hay en el mundo, que analizaba cuál es el país que tiene el mayor grado de participación política, y está Venezuela. De la misma manera, esa participación política se refleja en la juventud, y no solamente es la participación para que vayan a marchas, a manifestaciones, sino están en cargos de representación, están en cargos de responsabilidad en el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en otras instancias también de decisión por, de las instituciones del Estado. Es decir, que se le ha dado cabida. En las últimas elecciones para la Asamblea Legislativa, el mayor número de personas que estaban participando eran jóvenes, cuya edad no llegaba a 30 años, y fueron seleccionados de esa manera, personas con una gran competencia, con una gran capacidad ideológica, formación ideológica y capacidad política, para que estuvieran presentes en el Parlamento. Están en el Ejecutivo y están permanentemente en ese proceso de formación y en ese proceso de desarrollo en el país. Y son un referente. Pero usted se alusió anteriormente a ese legado que dejó el comandante Hugo Chávez. Y eso también es algo que atemorizó a Estados Unidos. Ese referente que hizo el comandante Chávez, que sacudió a América Latina y comenzaron a emerger gobiernos progresistas que no había anteriormente. Ese temor que les ocasionó, ese daño que le ocasionó a Estados Unidos el comandante Chávez, comenzaron ahora a cobrarlo y comenzaron siempre a cobrarlo. Recordemos, esta situación que vive Venezuela no es nueva. El comandante Chávez sufrió un golpe de Estado. Y desde que estaba en campaña electoral, todos los medios estaban en contra, había una oposición férrea y apenas a dos años de su gobierno padeció el comandante Chávez un golpe de Estado. Lo único es que no se esperaban que a los 3 días el pueblo y la Fuerza Armada bien solidaria recuperaran el gobierno y regresara nuevamente al Palacio de Miraflores y a estar con su pueblo el comandante Hugo Chávez. Y eso nos lleva a nuestro primer corte musical, una canción que esperamos que le agrade a nuestra invitada del día de hoy. Los dejamos con Viva Venezuela. Así es, que viva Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano. Y estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos desde esta su cabina, Alfonso Poncho Porres, de su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y estamos aquí hoy en nuestro 10º aniversario, prácticamente con un programa de lujo, con nuestra invitada estelar del día de hoy, la excelentísima embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Pero en este momento le voy a ceder los micrófonos a nuestra compañera, porque la equidad de género aquí es práctica constante. Entonces, para que vengan las preguntas allá del ala feminista del Proyecto Socialista, y venga la pregunta. Recordando, es importante las palabras también de otro compañero, el compañero Rafael Correa, y él constantemente nos recuerda, prohibido olvidar. El papel de la historia es importante dentro de un pueblo. Nosotros como pueblo, ¿verdad?, está la historia del siglo XX, el profeta, comandante Hugo Chávez, pero también hubo aquí en nuestra patria, patria Guatemala, profeta del siglo XXI, el compañero, el soldado del pueblo, como así es como se le llama, Jacobo Arbenz, que también fue derrocado, también por iniciativa de Estados Unidos, por buscar la verdadera independencia, por buscar la soberanía de un pueblo, que el cual, ¿verdad?, el pueblo de Guatemala, tenemos que recordar, él también acudió a los entes internacionales, la cual decía, nos quieren dar golpe de Estado, y también se hizo oídos sordos. Entonces, también le recordamos al pueblo de Guatemala, prohibido olvidar. Es importante la memoria histórica. La historia de los intelectuales de derecha, atribuye mucho su pensamiento de Fukuyama, el fin de la historia, y el fin es el capitalismo, y si no es el mercado, no hay otra cosa. Pero el comandante, la lucha de un pueblo, nos recuerda que no hay un fin de la historia. Los pueblos pueden cambiar la historia. Entonces, pues, embajadora, ¿cuál ha sido el papel de la historia dentro del pueblo venezolano en estos momentos? En estos momentos es sumamente difícil mantener la dignidad. Es sumamente difícil mantener la lucha por la independencia. Posiblemente muchas personas piensen, cuando uno hable de que, o les informe, en Venezuela en este momento estamos viviendo una guerra, estamos atravesando una guerra. La guerra no es con fusiles, no son esas guerras tradicionales que acostumbraba el gobierno de Estados Unidos, o lo que está haciendo en Siria, Afganistán, lo que hizo en Libia e Irak. No, está utilizando una guerra no convencional. Y es importante tener eso bien claro. ¿En qué consiste la guerra convencional? En una campaña de cerco y asfixia, que es la que le están aplicando a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano, diseñado por el Comando Sur, cuyo documento ya es conocido abiertamente en el país, donde están todas las etapas que está establecida en ese documento, donde habla del cerco y asfixia, que es esa guerra no convencional, se está llevando a cabo en Venezuela. Cuando está el acaparamiento de productos, que productos, alimentos hay en Venezuela, pero no los distribuyen. Y cuando salen al mercado, salen a unos precios terriblemente escandalosos. Recientemente un periodista vasco, que vive allá, un empresario vasco, que vive en Venezuela, él decía, pero aquí hay comida en distintos centros comerciales. Lo que ocurre es que los precios son totalmente elevados, que lo han hecho con el fin de crear ese cerco y asfixia, que aun cuando tengas un salario digno, cuando tengas un empleo suficientemente honorable, no hay la capacidad suficiente para enfrentarse a esa guerra. Es la guerra de los precios, es la guerra no convencional. No obstante, las manifestaciones últimas que han salido por parte de las personas creando los comités locales de abastecimiento que han sido diseñados por el presidente Nicolás Maduro han dado resultados, pero no han dado el efecto tan inmediato como es la guerra que se está desarrollando en este momento contra Venezuela. Pero no obstante, hay el tesón por parte de la ciudadanía venezolana de crear esos comités locales de abastecimiento popular con el fin de contrarrestar esa guerra económica que se evidencia en el alto costo de los precios, en la desaparición de los productos de la dieta básica, que ha hecho que se formen grandes colas. Y que por otra parte, la oposición ha aprovechado esa situación de asfixia, de desasosiego y de angustia, de crear de manera organizada grupos con paramilitares que se han dado a la tarea de crear situaciones de perturbación, como lo hicieron en el año 2014, cuando ellos desarrollaron las guarimbas. Están acostumbrados a generar de manera permanente esos actos de violencia. Y en el 2014, el pueblo venezolano no sucumbió, pese a que hubo el asesinato de 42 compañeros venezolanos, que fue orquestado todo por el señor Leopoldo López, que ahora está detenido y es presentado por los medios internacionales como si fuera un héroe. El pueblo venezolano se mantuvo con dignidad acompañando al presidente Nicolás Maduro, que desde que llegó a su gobierno, al gobierno, hace 3 años, no han cesado de buscar todos los mecanismos para derrumbar un gobierno electo, y subrayo esto, de electo constitucionalmente. Sí, me recuerda eso de las juventudes, de haber nacido ya después de los cambios de la revolución bolivariana, y se les pinta de que hay algo mejor. Sin embargo, ahí está nuevamente la historia. Exactamente. ¿Cómo era una Venezuela antes del comandante y el principio del socialismo? El bienestar social, el bienestar para la mayoría y no para la minoría. Lo mismo que pasa aquí en nuestro país. Sí. Antes de la revolución del 44, no código de trabajo, no escalafón magisterial, no ICS. Me recuerda nuevamente la importancia de la historia para los pueblos. Sí, por eso es que necesariamente hay que hacer eso que usted señala, realmente que es prohibido olvidar, es necesario tener muy presente esa historia. Y fíjese que hay una, en una reunión donde estuvo el presidente de Estados Unidos, Obama, que se hablaba de rescatar la historia, y él se negaba a ese rescate de la historia. No recuerdo en este momento qué reunión fue esa, que por qué se insistía tanto en recordar la historia. Pero fíjense cómo esos gobiernos imperiales no les gusta, les molesta, porque les afecta, porque saben cuánto compromiso tienen ellos allí. ¿Qué pasaba en lo que nosotros hemos denominado la Cuarta República en Venezuela? Era el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. El petróleo, todo, la regalía era manejada toda por manos extranjeras. Hubo una en uno de los gobiernos de la Cuarta República que, por orden del Fondo Monetario Internacional, bajó el salario de los trabajadores en Venezuela, no de la gran mayoría, de todos los trabajadores en Venezuela, e incrementó los precios de la gasolina. En esa oportunidad, en el año 1989, que está consagrada en la historia venezolana, porque se conoce con ese hecho que ocurrió, que se llamó el Caracazo, que fue un levantamiento popular por parte de los sectores que estaban completamente afectados con el alto costo de la vida, porque no les permitían tener salarios dignos, porque todo estaba comprometido con los intereses internacionales. El petróleo lo manejaba Estados Unidos. Todo, absolutamente, era una Venezuela completamente endeudada. Una educación cada vez más privatizada, No había absolutamente nada estatal. El sistema de salud buscando la privatización, todo completamente endeudado. Eso fue un cambio, un giro de 180 grados que dio cuando llega al gobierno el comandante Hugo Chávez Frías. Por supuesto que esos intereses que ellos tenían no les convenía que se los quitaran, y de allí, por supuesto, la fiereza de esos sectores de la oposición enfrentando al gobierno bolivariano. Y esa es la historia que permanentemente el comandante Chávez, en sus discursos, en sus intervenciones, les recordaba, y es lo que ahora reiteradamente el presidente Nicolás Maduro también se ha encargado de hacerlo presente para esas nuevas generaciones que piensan que Venezuela siempre estuvo así, que siempre había 1.500.000 viviendas para las clases más desposeídas y que había posibilidad de que los sectores más jóvenes tuviesen la posibilidad de tener acceso a esas viviendas. Cuando era todo lo contrario, cada vez los créditos que les daban para la adquisición de vivienda eran cada vez más elevados. Por lo tanto, imposible poder obtener una vivienda lo suficientemente digna o imposible poder obtener una vivienda o pensar en la educación, e imposible pensar ingresar a una universidad para obtener un título universitario. Bueno, eso de la historia lo vamos a seguir tocando, porque en este programa la memoria histórica es un eje transversal a todos nuestros programas. Vamos a ir a nuestro siguiente corte comercial, que esta es otra sorpresa para nuestra invitada, y regresamos en un momentito y los dejamos con esta linda canción que lleva por nombre Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostada como la flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, cerca del mar, en Venezuela. Y estamos aquí de regreso en este décimo programa, programa de lujo el día de hoy, con una invitada extraordinaria, la excelentísima embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Este es su programa Vamos Patria Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde y minutitos. Y bueno, seguimos platicando con la señora embajadora. Obviamente son muchísimas las preguntas que nos asaltan. Y en esto de la historia recordamos que esta conducta terrorista, digamos, de la derecha venezolana, como bien lo comentábamos anteriormente, no es nueva. Recordamos el llamado en 2001 a la huelga de la Fedecámaras y de las demás organizaciones estas que aglutinan al empresariado de derecha en todos nuestros países. Recordamos obviamente la intentona de golpe de Estado en 2002, del 11 al 13 de abril, que por fortuna, por el amor del pueblo venezolano y por la valentía del comandante Hugo Chávez Frías, pues este golpe solo duró un poco menos de 72 horas. Y también recordamos el paro petrolero del 2002, ¿verdad?, que fue también convocado por Fedecámaras y por los mismos grupitos, estos golpistas terroristas. No es nuevo el ataque de ellos, sistemático incluso, hacia la revolución venezolana. Actualmente, como lo mencionó, hay una especie de cerco de aniquilamiento sobre Venezuela, principalmente en el tema económico, y esto nos lleva a dos situaciones. Primero, el análisis de la situación geopolítica, que pone a Venezuela en una situación de alto riesgo con respecto a los embates del imperio norteamericano. La misma disposición de la revolución bolivariana para organizar a los demás países en las diferentes instancias, como el ALBA, como Petrocaribe, Petrocaribe, uh-huh, y las demás instancias. Y pues estamos ciertos que este ímpetu organizativo y convocatorio del comandante pues fue lo que a final de cuentas le pasó factura, y actualmente le quieren pasar la factura a todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo actualmente el gobierno del compañero Maduro, cuáles son los mecanismos que como gobierno se está tomando para contrarrestar todas estas agresiones en el tema económico? Porque, digamos, no es solo a nivel interno, también sucede en los foros del petróleo, y obviamente también sucede cierta actitud de boicot y sabotaje a todas las instancias creadas cuando estaba el comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cómo Venezuela, cómo este gobierno actual de Venezuela, qué acciones está emprendiendo para defenderse en lo económico? Las acciones son permanentes. Jamás se ha dejado de pensar en programa, ni se ha tenido alguna actitud de aniquilamiento. Cada vez hay mucho más fortaleza. Mientras más embates hay y mientras más dificultades se nos plantean, cada vez es mucho mayor el empeño que ha mostrado el presidente Maduro y todo su equipo para crear los motores productivos, reuniendo a grupos de empresarios. Lo que ocurre es que, reitero, contra Venezuela hay una guerra económica, hay una guerra económica. Y entonces no estamos hablando de misiles, sino que estamos hablando de acciones que se están llevando a cabo muy bien orquestadas para que todo empresario que pueda estar participando en ese llamado, empresario venezolano, que está participando en ese llamado que hace el presidente Maduro para activar la economía, inmediatamente es cercenado, es llamado, es boicoteado, es entrampado también ese empresario con el fin de que no pueda dar sus aportes. Es decir, es tal el cerco. Recordemos lo que señalaba en la intervención anterior. Hay una campaña dentro de esa guerra económica que se llama cerco y asfixia, que es la que le están aplicando a la revolución bolivariana. Y esto te origina desasosiego en la población, angustia, que tienes que hacer grandes colas, aún con todas las medidas que permanentemente el gobierno venezolano está desarrollando, que no deja en ningún momento lo externo, el trabajo internacional, como es su papel dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con el fin de lograr que nuevamente el precio del petróleo pueda lograr esos niveles necesarios que permitan incentivar mucho más la economía en Venezuela. Pero aún con toda la guerra, que es lo que además también desespera a los sectores de la derecha en Venezuela y desespera a gobiernos como el de Estados Unidos, que las salidas que permanentemente, o mejor dicho, el gobierno nunca ha dejado de buscar y encontrar salidas que le produzcan el beneficio necesario. Y entonces eso le crea una situación de tensión. En el plano internacional vimos lo que ocurrió en la última reunión de la OEA. Ellos esperaban que inmediatamente a Venezuela le aplicaran la Carta Democrática para intervenir a Venezuela. Y mayoritariamente, solo tres países dejaron de votar. Mayoritariamente aprobaron que en Venezuela se realice un diálogo, respetando además que la potestad de cómo va a resolver su problema a Venezuela lo solucionen los venezolanos, sin ningún tipo de intervención. Entonces veamos, ubiquémonos en ese panorama internacional, ubiquémonos en esa realidad de lo que está ocurriendo permanentemente en Venezuela, para que veamos que es muy distinta la situación que está ocurriendo a la que refleja esa campaña brutal, feroz, mediática que se ha establecido contra Venezuela, cuyo propósito es aislar a Venezuela, hacerla ver como un Estado completamente fallido. Pero la realidad es otra. La realidad que demostraron los gobiernos que están representados en la OEA es completamente otra. La posición que adoptaron los países que están dentro de la Asociación de Estados del Caribe es completamente diferente. Hay solidaridad con la revolución bolivariana. Conocen de la situación y no se están dejando engañar por lo que dicen los medios de comunicación. Y así ocurrió en anteriores oportunidades de situaciones bien difíciles que desde hace 17 años hemos estado padeciendo en Venezuela, pese a los medios. Y recordemos que pese a los medios, el comandante Chávez pudo llegar al gobierno. Pese a los medios, aún con ese golpe de Estado que se llevó a cabo en el año 2002, el comandante Chávez pudo seguir manteniendo un gran liderazgo, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de la región y trascendió a otros países también en otros continentes. Señora embajadora, el apoyo de una Fuerza Armada convertida, una Fuerza Armada socialista, sigue firme, obviamente. Y quería preguntarle en torno a ello, principalmente por las noticias que los medios que sirven al imperialismo han difundido, de divisiones internas de la fuerza bolivariana, etcétera, como lo suelen hacer. Esa experiencia, como platicábamos fuera de micrófonos, la vivimos en Guatemala, conocemos bien los pseudoargumentos del imperio, pero qué mejor que usted que nos diga en qué estado anímico, digamos, en qué actitud se encuentra esa Fuerza Armada convertida, porque fuimos testigos de la conversión de una Fuerza Armada represora a una Fuerza Armada socialista identificada con su pueblo. De hecho, tuve oportunidad en algún momento de conocer al agregado militar de Venezuela hace algunos años, porque mi curiosidad era tanta de cómo se hace para convertir un ejército y darle completamente otro rostro diferente. Y bueno, eso fue la plática en aquella oportunidad. Pero ¿cómo se encuentra ahorita las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Revolucionarias, Socialistas? ¿Y cuál ha sido la respuesta de estas instancias a las que aludíamos, CARICOM, ALBA, MERCOSUR y todas las demás instancias regionales, con excepción obviamente de OEA, para con este momento, digamos, que atraviesa Venezuela, que es un momento más que todo de resistencia ante la agresión? Exactamente. Y, sí. Y cómo ellos, estas instancias, piensan, digamos, materializar el apoyo más allá del discurso, porque, digamos, la solidaridad se puede discursar muy bien, pero como decimos en Guatemala, a la hora de los pencazos es cuando se ve realmente quién es el compañero que está en la misma barricada. Y lo otro es regionalmente. Gracias. ¿Cómo Venezuela ha sido convocada o cómo desde estos espacios Venezuela, porque me imagino que en estos espacios también está siendo atacada Venezuela, y cómo en estos espacios han cerrado filas? También es importante conocer, y eso va a ser de regreso, cómo ¿qué podemos hacer nosotros, los socialistas, que estamos lejos de la Venezuela a la que le cantaba el comandante? ¿Cómo podemos hacer para cerrar filas con Venezuela, para ayudar a Venezuela, para participar de la defensa de Venezuela en estos momentos de agresión? Le dejo esas preguntas porque ahorita le vamos a poner una canción que espero que la pueda escuchar y seguramente va a mover algunas fibritas por ahí. Por supuesto. Así que la dejamos con nuestro siguiente corte y al regreso las respuestas a estas interrogantes. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo es antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. Frases que nos dijo con campechana sonrisa, nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Y estamos ya de regreso en nuestro último segmento de nuestro décimo programa, con nuestra invitada estelar el día de hoy, la excelentísima embajadora de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Este es Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, y transmitiendo aquí desde la cabina Alfonso Poncho Porres de Radio, de esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, quedamos con las preguntitas. La embajadora nos ha impresionado de su gran memoria y ahorita le damos... Vamos a demostrarlo. Ahorita le damos el micrófono para que nos conteste las preguntitas. Ok, vamos a demostrar la memoria, hacer ese ejercicio de memoria. Claro, porque es que además las preguntas son sumamente importantes para... Y cuando estaban señalando, haciendo la interrogante sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, ese es el nombre que recibe, ¿no? Y recordaba por las redes sociales comenzó a difundirse que habían fricciones en la Fuerza Armada Bolivariana. Ahora, tuviese fricciones la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se hubiese presentado la misma situación que cuando se dio el golpe de Estado en el año 2002, que el alto mando militar todo estaba dentro de esos planes conspirativos alineados con la derecha, y dieron ellos el golpe de Estado. Si estuviese planteada esa misma situación dentro de esta nueva Fuerza Armada que tenemos, que se considera y está establecida como antiimperialista y chavista, y permanentemente lo está reiterando, ya hubiesen dado un golpe de Estado. Ya lo hubiesen dado. Seguro. Cada vez está mucho más sólida. Cuando hubo esas amenazas que ya llegaban los marines a Venezuela, ya previamente se habían comenzado a hacer los ejercicios militares donde está el apoyo de China, donde está el apoyo de Rusia, donde está el apoyo de otras naciones, porque Venezuela no está sola. Es decir, y dejó la respuesta bien, bien clara. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela es completamente sólida y está establecida en una sola línea, que es la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y junto con la Fuerza Armada está la Milicia Bolivariana, que son personas civiles que tienen también un entrenamiento militar para la defensa de la revolución. Es decir, que contamos con los cuatro componentes que están dentro de la Fuerza Armada, lo suficientemente sólidos y lo suficientemente preparados militarmente para enfrentar cualquier tipo de agresión. Aun cuando sabemos que vencer el poderío norteamericano, si se atreven a hacer una intervención militar, es realmente no es lo suficientemente fácil. Además, no estamos entrenados, en Venezuela no estamos entrenados para atacar militarmente a otro país. Estamos entrenados para la paz, para brindar la paz, para permanentemente estar en la cooperación. Y esa nueva geopolítica trazada por el comandante Chávez, creando esas nuevas instancias de organización, ALBA, Mercosur, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, ha sido con ese objetivo de dar cooperación, de abrir la mano a otros países, y por eso se da esa reciprocidad con los países del CARICOM. Cuando comenzaron ellos a pretender mermar a Petrocaribe, me refiero en el caso del gobierno de Estados Unidos, pretender mermar la gran mayoría de los jefes de Estado, de los primeros ministros en esos países, se lo comunicaron al presidente Maduro, de que estaban ofreciendo que ellos iban a venderle el petróleo a unos precios más distintos a los que le estaba dando Venezuela, si ellos, por supuesto, se alineaban con la política imperial. Inmediatamente, toda esa información se conoció a Venezuela directamente por parte de esos primeros ministros, que además lo dijeron, que lo podían divulgar. Por lo tanto, no es de extrañar esa coherencia que hay dentro de los países del Caribe. No sé si hubo la oportunidad de que ustedes escucharan las intervenciones de los primeros ministros del Caribe en la reunión de la OEA, de aquella entereza, de aquella solidaridad, de aquella claridad en la defensa de la independencia, porque además están lo suficientemente conscientes que si hay una agresión contra Venezuela, en cadena y en efecto dominó, se va a producir contra otros países. Es decir, es un experimento lo que pretenden hacer por esta vía con la guerra no convencional contra Venezuela. Y se va a producir, por supuesto, contra otras naciones. Por eso es que gobiernos, inclusive, que no son progresistas, no tienen esa línea progresista, sino son más de centroderecha, de igual forma apoyaron a Venezuela por la defensa de su soberanía y por la defensa de su independencia, porque estaría en juego también el propio gobierno. Es decir, que no se le puede dar carta blanca a un gobierno imperial, un cheque en blanco a un gobierno imperial, porque se sabe que la respuesta también puede venir igual contra otro, en cualquier momento que no le satisfaga cualquier tipo de situación, porque así se entiende, así es la relación que ellos permanentemente han establecido. Y cada vez Venezuela cultiva esas relaciones de hermandad, las ha cultivado desde que llegó al gobierno al comandante Chávez, con esa doctrina bolivariana que enseñó el libertador Simón Bolívar, que hablaba de hace 200 años de que se creara el Congreso Anfictiónico para la unión de todas las naciones, para ser un continente lo suficientemente poderoso para enfrentar a ese gran poder que era Estados Unidos. Y el libertador Simón Bolívar decía: los Estados Unidos están condenados por la providencia para plagar de hambre y miseria a toda la América. Lo decía hace 200 años Simón Bolívar. Fíjense que con esa premonición, con esa ese análisis que tenía de lo que significaba de lo que significaba el imperio, que ahora pues lo estamos viviendo, que lo han padecido muchos países como República Dominicana, que ahora en la reunión de la OEA le está pidiendo que se excuses ante la invasión que sufrió este gobierno y todo lo que originó, como pasó con Grenada, y ha pasado con tantos países que han resultado invadidos. Es decir, que hay una historia en América Latina y, por lo tanto, las amenazas que hay contra Venezuela no les son ajenas, no les son distintas, no les parecen que no se puedan cumplir, porque sabe que ya han sido afectadas muchos gobiernos bien democráticos en América Latina, y una situación como esta pues no se puede dejar que prosiga con ese camino de desesperación y con esa arrogancia de pretender que es el gobierno que ellos quieren darle a otros pueblos el que debemos aceptar. El gobierno que cada pueblo decida es el que debe aceptarse, y cada pueblo lucha, lo combate o lo defiende, pero es el pueblo. No puede haber otra intervención, porque eso significa vulnerar la soberanía, significa vulnerar la independencia, romper con la autodeterminación de los pueblos. Entonces, solamente por esos principios además que están inspirados en la gesta de Simón Bolívar, que son los que estamos desarrollando en Venezuela, que fueron los que desarrolló el comandante Hugo Chávez y que ahora lo está ejecutando con una gran valentía y dignidad el presidente Maduro, y lo estamos apoyando todo el pueblo venezolano, y nos están apoyando muchos países del mundo, como eso que usted señalaba. ¿Por qué CARICOM? ¿Por qué CARICOM? ¿Por qué la América Latina? ¿Por qué otras naciones del mundo, otros pueblos del mundo están con Venezuela? Porque entienden la importancia de la soberanía y la independencia. En esa línea, una pregunta muy concreta. ¿Nos vamos de OEA? ¿Nos vamos? Bueno, esa es una... Hoy lo planteaba el presidente Evo, ¿no? Que ese es una instancia de colonias, un organismo de colonias que siempre quiere que se aprueben las líneas que dicte Estados Unidos. Cuba dijo, no regreso más a la OEA, no me interesa la OEA, eso es un parapeto más, como lo cantaba Carlos Puebla, eso es un instrumento de risa, lo cantaba Carlos Puebla. Venezuela se ha mantenido hasta ahora en la OEA como un organismo que debe realmente velar por los intereses de los pueblos. Por eso se ha mantenido Venezuela, para, digamos, que logre realmente esos objetivos. Por eso solicitó a los gobiernos que se investigue esa actitud que ha asumido este señor Almagro, que pretende erigirse como presidente de no solamente como presidente de Venezuela, sino dejar el precedente de que sea un interventor para las naciones de otros países. Solicitó esa investigación. Criticábamos el comportamiento de Insulza, José Miguel Insulza, el chileno, y no obstante, tuvo un poco más de dignidad en cuanto a la que, en comparación con la que ha asumido este señor, un completo cipayo, un completo plegado a los intereses imperiales, y en ningún momento por la defensa y el respeto, por lo menos el mínimo respeto a otros países, sino llamando abiertamente, erigiéndose, como bien se lo señaló nuestra canciller Delcy Rodríguez en la reciente reunión de la OEA, que pretende dictar órdenes y sobrepasar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero sí está considerado eventualmente, si las circunstancias lo ameritan. Hasta ahora no ha sido considerado. Venezuela hasta ahora se mantiene en la OEA. Y también, para ir cerrando, vamos a dar la oportunidad a un comentario aquí que nos pide el representante de la juventud del Proyecto Socialista, que aquí estaba muy calladito tomando nota, así que te damos la oportunidad de tu último comentario antes de despedirnos. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio. La verdad de que, pues, agradecido de estar aquí escuchando, pues, las palabras de la señora gobernadora y, pues, también embajadora, perdón. La llamamos embajadora en Venezuela. Embajadora y, pues, también de los compañeros del proyecto, ¿verdad? Tanto de Luis Carlos como de Martita. Y, pues, la verdad de que sí me parece bastante importante porque escuchando lo que usted menciona, pues, yo me ponía a pensar de que aquí en nuestro país, en Guatemala, también se da este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, aquí los medios también pues juegan un papel fundamental e importante para mantener como adormecida a la población de Guatemala. Y sabemos de que esto es un proceso sistemático, ¿verdad? O sea, tiene un objetivo y es ese, mantener adormecida a la población. Y también acá en Guatemala, pues el Estado tiene una guerra no convencional contra la población. Y pues sabemos de que esto también es históricamente mantenido, que es la falta de educación que recibe nuestra población, y así de esa manera es como los tienen callados, nos tienen sometidos. Entonces también estamos conscientes de eso y pues nos damos cuenta de que esta lucha también se vive en toda Latinoamérica, y sabemos de que esto valida nuestra lucha, porque sirve de ejemplo la lucha del pueblo venezolano y valida la lucha que nosotros los guatemaltecos tenemos acá. Y pues muchas gracias. Martita, unas palabras de despedida. Soñamos por un Estado socialista guatemalteco, pero más que soñar, las juventudes estamos indignadas por lo que está pasando y rehusamos, nos negamos a que la crisis económica, en salud, en política, en educación, en nuestro país, con gobiernos de derecha, la historia marca, en nuestro país solo los 10 años de primavera, de ahí solo de presidentes y gobiernos de derecha, y lo único que hemos tenido es desnutrición, hemos tenido analfabetismo, y por ello abanderamos también la lucha que tiene el pueblo venezolano por la soberanía, por su independencia, y mantenemos la esperanza, como lo tuvo el comandante, de que la patria grande algún día sea libre. Y bueno, nuestra invitada, dejamos unas últimas palabras antes de irnos de estos micrófonos. El tiempo resulta breve para todo lo que uno debería informar sobre, no solamente sobre la situación actual de lo que está ocurriendo en Venezuela, sino para mostrar, informar sobre los logros que se han alcanzado en estos años de revolución, en educación, en salud. Venezuela logró ser reconocida por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Venezuela ha creado cada vez más universidades públicas. Los niveles de educación no tienen límite para la población en Venezuela, porque no solamente son para los niños, sino para personas también mayores que no sabían leer, se analfabetizaron y posteriormente pasaron a otras misiones, Misión Rivas, Misión Sucre, y personas que vemos de 70 años graduadas de abogadas, graduadas de economistas, trabajando, insertas en el mercado laboral, con un gran orgullo, que se los suministró ese apoyo la Revolución Bolivariana. Todo cuanto se ha logrado en salud, creando los barrios adentros para que las poblaciones más desposeídas, con el apoyo de los médicos cubanos, puedan tener ese beneficio en cuanto a salud, creando centros de desarrollo integral. Eso, la gran misión Vivienda Venezuela, para darle beneficio en este momento a más de 1.200.000 personas, y prosigue. Son logros que permanentemente no se han detenido en Venezuela, pese a toda esta guerra que en este momento hay contra nuestro país, y como lo ha manifestado el presidente Maduro, no se van a detener. Los programas van a continuar, no se van a detener, porque es lo que ellos intentan cercenar, acabar con toda la violencia que en este momento están incorporando, con la presencia de paramilitares, creando inseguridad, creando inestabilidad por todos lados. No se imaginan realmente lo que significa esa guerra y lo que tiene que enfrentar el pueblo venezolano. Y lo ha hecho acompañando al comandante, al presidente presidente lo hizo acompañando al comandante Hugo Chávez y ahora lo está haciendo con el presidente Maduro. Pero la guerra es realmente feroz. ¿Qué se esperan de otros pueblos? De otros pueblos se espera la solidaridad. Yo la semana antes pasada estuve en una comunidad, estuve reunida con más de 250 personas, informándole. Además, ahí había muchas personas que habían sido beneficiadas acá en Guatemala de la Operación Milagro. Habían viajado a Venezuela a ser curadas de la visión. Y ese agradecimiento lo estaban ellas y ellos expresando a través de la solidaridad, escuchando la información para luego ser multiplicadores de esa verdad, de lo que es la verdadera Venezuela. Bueno, entonces, como todo, llega a su final. Nuestro programa también llega a nuestro final, invitándolos el próximo martes a las 6 de la tarde por esta su radio, Radio Urbana, desde la cabina Alfonso Poncho Porres, a que nos sigan escuchando y esperamos sus reportes en nuestro Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter @urbanaradioGT, en nuestro enlace laurbanaradio.com y en el Archivo Universal de Internet UNESCO como www.archive.org La Urbana Radio. Así que desde lo más profundo de nuestro corazón, muy agradecidos con su presencia en este programa al aceptar nuestra invitación y, como decía el comandante Hugo Chávez, seguimos rodilla en tierra y cerramos nuestro programa con Chávez vive, la lucha sigue. Curiosa camina la historia, queriendo saber más de ella. En medio de almas combativas, para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va venciendo. Por ella hombre tentado ante su piel de color y hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Historia busca el verso emotivo que nace del amor rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reza con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día de su indable amor hacia el ser más consciente y va. Tan humano que corre entre nosotros, el ejército bolivariano. Ahora es cuando tenemos que enfilar para construir la humanidad, para que sea humana la humanidad. ¡Viva nuestro comandante! ¡Viva! ¡Viva! Este dolor no es más que el dolor de un parto. Estamos pariendo el corazón de nuestro pueblo, el corazón de nuestra patria. ¡Que viva Chávez! Yo soy Chávez. ¡Viva Chávez!